Muy buenas, aquí estamos después de unas semanitas, pero en un día de grabación curioso, porque creemos que pocos programas de estos que van de alternativos sean capaces de grabar el 1 de agosto, como nosotros. Aunque solo estemos aquí tres tristes contratertulianos para acariciar vuestros tímpanos. Aquí está Paulo hidratándose en su zulo vallecano, Hola. para no morir deshidratado. Luego también tenemos aquí a Redín, que no voy a decir en qué localidad se halla, pero tampoco precisamente destaca por su frescor, ya que enseña sus carnes lechosas y semiflácidas. No puede estar ni con camiseta en la Mancha madrileña. No dice nada ese Buenas señor. tardes. Es que no me he Dime. sentido identificado con esa descripción, debido a Y mi bronceado de señorito. Es Y luego aquí decir, estoy buenas yo, pero buenas tardes. y aquí estoy yo, pero no me voy a presentar a mí mismo porque quedaría mal que hablase también de mi propia persona. Entonces, ya estamos. Hoy, día 1 de agosto del año 2023, la contratertulia. Por motivos laborales, los otros dos compañeros no pueden estar, entonces estamos aquí nosotros tres. Y vamos a arrancar con el programa después de un paroncillo de los que solemos hacer, ¿vale? Bueno, pues nada. En este tiempo de parón en el que hemos intentado pero no hemos podido grabar, no es por falta de intención, que lo sepa nuestra audiencia, sino no, intentarlo intentamos, ¿eh? Y además lo que cuenta es la intención, como se dice, o sea que. Y bueno, pues han pasado algunas cosas, entre otras cosas lo que ha pasado son las elecciones, y estas elecciones, bueno, pues ahora hablaremos un poquillo de ello, y yo tengo por aquí, hay unas cuantas cosas de las que hablar, para mí la más importante para este programa. Porque es una persona a la que hemos hablado mucho, que ha estado, estuvo con nosotros en su día también grabando un par de programas cuando emitíamos en Radio Ela, en Ela. el estudio que teníamos en el castizísimo barrio de Lavapiés, que es Gabriel Pombo da Silva, ¿vale? Que por fin, después de su última estancia, que pusieron, ya sabéis, en busca y captura después de que la habían liberado después de la refundición de penas, se tuvo que pasar, claro, a huir a la clandestinidad. Fue capturado en Portugal. De Portugal le entregaron las autoridades españolas, pasando por la cárcel de Badajoz, más o menos fugazmente. Después estuvo bastante en la cárcel de Masía de las Mulas. Y finalmente, después de una cunda punitiva, se puede decir, de un traslado penitenciario sorpresivo, le mandaron a la cárcel de Navalcarnero, desde la que finalmente ha salido hace pocas semanas. Es decir, que hemos estado en el programa bastante cerca. Sobre todo de las últimas semanas de Gabriel en la cárcel, sabiendo ya de su inminente liberación, que de hecho más o menos ya la sabíamos en el último programa que grabamos, pero no tuvimos que hacer una modificación porque no querían que se airease todavía, ¿vale? No querían que se airease todavía porque tampoco, claro, no se puede fiar nadie de esta gentuza. Finalmente fue liberado de manera tan sorpresiva como que cuando salió de la cárcel ni siquiera había nadie para recogerlo y tuvo que esperar a que fueran. A avisar a la gente y que fueran a recoger a Navalcarnero, porque claro, le soltaron de manera así que ni él se esperaba, vamos, ¿vale? Se esperaba, pero no se sabía. Él de todas maneras ya estaba al límite, ¿no? Y al límite se puede decir de paciencia, si es que bueno, y ya se había manifestado su intención de haber dado un paso, incluso una huelga de hambre a saco, lo que fuera, para que le soltasen. El tema es que, para que la gente lo entienda, bueno, decir que hemos estado con Gabriel, ¿vale? Hemos estado con él, hemos estado conversando con él, y bueno, desde luego esto lo podemos decir que se encuentra bien, por supuesto, las secuelas, como podéis imaginar, de una estancia en la cárcel, no de 3 años y medio solo, sino de con unos años de libertad anteriores en los que estuvo, se puede decir, libre en tercer grado, aunque parte de ellos escondido, cuando concibió a su hija con su pareja Elisa, que de hecho cuando estuvo en el programa, en la contradictoria, la última vez, hace ya unos cuantos años, estaba Elisa embarazada, ¿os acordáis? El Lavapiés y tal. Bueno, pues eso. Luego le metieron ahí para que la gente entienda un poco. A él le hicieron una refundición de penas y le tenían que haber soltado, ¿vale? Él había cumplido toda la pena que tenía que cumplir, pero de repente, porque le salió de las narices a alguna gente, lo volvieron a meter en la cárcel. Para que se entienda un poco lo que ha sido. ¿Sabéis lo que ha pasado con la polémica esta hace unos meses con el tema de la ley de solo el sí es sí y toda la película esta, la que sacaron una reforma de ley que si bien por un lado era verdad que ya ponía el consentimiento de la mujer por delante y era una cosa importantísima, pero por otro lado esto llevaba a que en algunos casos, claro, a los reos se les tiene que aplicar la legislación más beneficiosa para ellos. Entonces, sí, esto el por narices. Induria pro reo, ¿no? El principio este del jurídico. Ese principio en latín, que lo que le beneficia al reo se le tiene que aplicar. Si hay dos legislaciones que se le pueden aplicar, la más beneficiosa para él será la que se le aplique. La menos pues, lesiva, ¿sabes? Sí. Y sabéis que por esto pues han tenido que han reducido penas a alguna gente de un tema bastante, que no tiene nada que ver con este. Pero bueno, me refiero que es lo mismo. A él le aplicaron una legislación que le tenían que aplicar porque salió nueva y por lo tanto le soltaron y después le han vuelto a coger. ¿Qué pasa? Ahora, claro, ahora empieza también va a tener que reclamar, de hecho ya está en ello, reclamar pues el tiempo que le han tenido por la jeta de más en la cárcel, que han sido unos cuantos años, ¿eh? Unos cuantos años. Sabéis que él tiene 55 años y prácticamente ha pasado 35 en la cárcel, ¿vale? Madre. Gabriel Pombo da Silva, conocedor además de la ciudad de Vigo, gallego, como aquí el compañero Paulo, y bueno, él tiene 55 años, pues echad cuentas. Era de una familia pobre, gallega, de familia trabajadora, salió a la emigración en Suiza, ahí en Suiza él no llegó a integrarse y de chavalín, creo que incluso con 13 años precozmente ya no quería estar allí, no aguantaba estar en Suiza y se volvió, como pudo por su cuenta, otra vez aquí, con su familia, con su abuela. Aquí entró en contacto con los medios, se puede decir, con gente de las luchas sociales y revolucionarias de la época, de esos primeros... pues de los años finales 70, 80, porque empezó muy precoz, ¿vale? En grupos así, grupos de acción. Entonces, bueno, él entró en la cárcel con 17 años, ¿eh? Participar en acciones, en recuperaciones de fondos, en cosas así, en diferentes cosas. Salió con 22 años, estuvo fuera, creo que fueron 4 meses de una actividad... En esos 4 meses se podrían hacer 25 películas y varios libros de su frenética actividad, se puede decir, súper revolucionaria, y volvió a caer, y eso ya una condena mucho más larga, y bueno, luego, al cabo de ya muchos años, claro, ya dentro de la cárcel, con las condenas largas que tenía, no tenía nada que perder, participó en todas las reivindicaciones carcelarias, motines, intentos de fuga, esto iba aumentando y aumentando los años de cárcel, en uno de los permisos ya ha pasado tiempo, cuando empezó a tener permiso, no volvió, que se implicó en la lucha social directamente con otra gente anarquista, ¿vale? Y después de cayeron en Aachen, en Alemania, en un control policial, después de un enfrentamiento a tiros con la policía le detuvieron, estuvo en la cárcel en Alemania, también allí fue juzgado en Alemania y finalmente lo mandaron, bueno, allí le soltaron al final con la refundición de penas y todo esto y fue los años que estuvo fuera. Bueno, también le están reclamando en Italia, pero es que en Italia ya sabéis que allí la justicia italiana, que son unos auténticos hijos de Satanás, se inventa sus montajes policiales que le gustan tanto y se inventa pues eso. De repente él desde la cárcel decía que era el cabecilla de una organización anarquista tal y se ponen a juzgarle, ¿no? Y bueno, ya contaremos cosas de esa. Pero bueno, él está fuera, la adaptación después de estar largos periodos en la cárcel a la calle pues tampoco es fácil, pero él está donde tiene que estar, que es con su gente, con su familia, con su clan, como ellos mismos dicen, ¿vale? Con su hija y con su compañera Elisa y bueno, pues que nos alegramos muchísimo. De hecho, no hemos grabado nada con él tal, porque ellos mismos han dicho públicamente que ha salido, que ahora lo que quieren es tranquilidad, readaptarse un poco. Y bueno, pero él es una persona, como podéis imaginar, con ese currículum, una persona activa, que tiene muchas cosas en la cabeza, una persona, se puede decir, desde luego, más claramente incorruptible, una persona inquebrantable. Y alegrarnos muchísimo de que Gabriel, por fin, esté en la calle y esperemos que jamás vuelva a las asquerosas mazmorras, ¿no? Donde van los represaliados por este sistema decadente y cruel. Eso es lo que puedo decir y bueno, estoy seguro que no dentro de demasiado tiempo le tendremos de una u otra manera aquí en el programa para comentar un poco de todo. Pues sí, Porque... eso esperamos y esperamos también que ese proceso de adaptación vaya bien, porque no tiene que ser fácil tampoco, desde luego, después de tantos años y al ritmo que todo se va transformando, solo de pensarlo da vértigo, o sea que bueno. Sí, y también él ya sabéis, tiene una fortaleza mental y física de la hostia para aguantar eso, claro. Sin duda. En la cárcel en estos años ha estado en aislamiento, en todas estas décadas ha recibido palizas incontables, represalias de todo tipo... Se ha mantenido siempre ahí, dentro ha estudiado, incluso ha estudiado alguna carrera, ha leído, te pones a hablar con él y es que es un auténtico sabio, claro, que ha tenido, por desgracia, tanto tiempo para leer y tal, que es que controla de absolutamente todo. O sea, es un auténtico, es una enciclopedia andante. Además, siempre él, claro, jamás ha estado enganchado a ninguna droga, no ha sido un toxicómano. De hecho, entre las acciones por las que él cayó en la cárcel, cuando decimos después de esa salida que entró, hemos dicho con 17, salió con 22, luego en esos meses hubo acciones como fue, pues eso, el disparar un tiro en la rodilla a un camello, ahí en Galicia, ¿no? En las acciones contra la extensión de la droga entre la juventud obrera y proletaria, y también por la limpieza social y ejecución de un proxeneta, de un chulo de putas, de una persona despreciable que hacía dinero y contaba billetes con el sufrimiento de la explotación sexual de mujeres. Entonces, eso es lo que decimos. O sea, para que os hagáis una idea de la persona a la que estamos hablando, ¿vale? Eso ya hace muchos años. Pues eso es. Eso es lo que ya se me ha ido el hilo. Estaba comentando algo que se me ha ido. Nada, estábamos comentando que eso, que esperamos que se pueda, vamos, que vaya bien, que esté bien, que no tenga más problemas y que pueda reclamar todo eso, que evidentemente el tiempo no te lo van a devolver, pero que ya que con sus propias normas el propio sistema se las ha saltado para vengarse, pues que tenga margen de reclamar algo y de ser compensado de alguna forma, sabiendo que los años, evidentemente, los años de vida no te los devuelve nadie. Y también estabas contando que eso, pues que él había dedicado mucho tiempo al trabajo y a la formación por no haber caído nunca en... En... Ah, y a lo que iba es que también al ejercicio físico, él siempre pues tenía su rutina, ¿sabes? En la cárcel, su ejercicio que hiciera él, y estaba, de hecho, una persona fortísima físicamente y tal. Ahora, cuando ha salido, sin embargo, ha perdido una barbaridad de kilos. No me acuerdo cuánto ha dicho, que ha perdido, si 15 kilos de músculo y tal, porque por lo visto ya en Navalcarnero dice que es una cárcel totalmente asquerosa, en la que están todos los presos lamiendo el culo, que corre la droga, ¿sabes? Todo lo que hay ahí, y que él ya lo que hacía prácticamente es que se dedicaba a sus cosas, tenía unos tapones en los oídos y no hablaba con nadie, porque ahí no había nadie, se puede decir, de nivel con quien casi poder establecer una conversación semidecente. Entonces debe ser que no ha podido ejercitarse como debiera y ha perdido bastante peso, pero ya digo, ya se recuperará, ya está fuera, que es lo que hace falta, ya ha podido abrazar a su hija y a su compañera, de las que ha estado separado todos estos años por la cara, ¿no? Sobre todo a su hija pequeña. Y bueno, pues es un gusto verle a él, un gusto verle a ellos juntos, y él es una persona, ya digo, activa, que sigue con sus ideas, que sigue preocupado por la realidad social, y bueno, y ahora está un poco también en la línea de irse al campo, en la línea de la anarquía y de la autarquía, porque no hay nada más anticapitalista también que la autarquía, que era una palabra que parece, era una palabra que sonaba así... un poco mal, porque es lo que te enseñaban cuando eras pequeño, que sí, el franquismo y la autarquía, ¿no? Uh-huh, por el bloqueo, claro, me refiero, pero sin embargo la autarquía, el poder en las comunidades intentar proveerse a sí mismo de lo más de todo lo que necesiten, ¿sabes? Es una cosa ideal y por supuesto una pesadilla para el Estado y el empresariado. Entonces, bueno, él también estaba haciendo un proyecto antes de que pasara esto, que era, entre otras cosas, en una zona rural de allí de Galicia, montarse un Ateneo que se iba a llamar Agustín Rueda. Agustín Rueda, que fue un anarquista muerto por una paliza en la cárcel de Carabanchel, ¿vale? Bueno, este hombre además, Gabriel, fue amigo íntimo de Soseta Río. De hecho, en su estancia en Alemania, en el tiempo que tuvo, lo que hizo fue traducir el libro Huye, hombre, huye, de Soseta Río, a un montón de idiomas, porque ahí donde le tenemos, como decimos, Gabriel es políglota, o sea, habla italiano, castellano, gallego, alemán y yo qué sé, o sea, es que él la re hostia, se lo digo, o sea, el hombre, vamos, da 200.000 vueltas a cualquiera. Bueno, muy recomendable el libro de Huye, hombre, huye, editado a, por lo menos la edición que yo conozco, por Imperdible, o sea, que animamos a todo el mundo a que pueda hacerse con él. La historia que cuenta es, pues, un poco como tú decías, ¿no?, de... para hacer un buen puñado de películas, y también una persona que tuvo mucha dificultad para luego adaptarse a la vida fuera de prisión, después de haber pasado tantísimos años recluido y apartado de la vida social, en realidad. Y bueno, y la madre de Soseta Río, que son esas madres, sí, que no hubieran acabado casi más que como amas de casa, pero por implicarse en la defensa de los hijos y descubrir la injusticia de la y en los problemas sociales de mano de ver a sus hijos tratados como perros, se puede decir, igual que pasó con la madre contra la droga, por ejemplo, pues esa mujer pastora que sí, luego fue una, se puede, vamos, un ejemplo de lucha, de compromiso y una auténtica patada en los huevos a los caciques, a los funcionarios de prisiones, a los policías y a todo, a toda la gentuza de por allí, ¿no? Que murió, que también estuvo, recuerdo, en la contratertulia vinieron Nice contra Impunidad, la madre contra la impunidad, que era, que vino la fallecida pastora, que fue la madre de Soseta Río, y vino con otra mujer, no sé si venían otra dos, y una de ellas era la madre de Gabriel Pombo, que estuvieron también en el estudio de Lavapiés de la contratertulia hace unos cuantos años, ahora que recuerdo. Ajá, sí, bueno. Vale. Bueno, y tan molestas son que recordemos que uno de los de estos recurrentes casos de infiltración policial de los movimientos sociales que están saliendo cada dos por tres. Pues uno de esos casos ha sido en Madres contra la Represión. En Madres contra la Represión, aquí en Madrid, hace muy poquito, sí. Ajá, muy bien. Que de eso, si queréis, también podemos hablar de cómo el Ministerio del Interior, del gobierno más progresista de la historia, se está especializando en infiltrar no peligrosos grupos de lucha armada ni nada parecido, sino en agrupaciones de movimientos sociales que luchan para parar desahucios o para luchar contra la especulación inmobiliaria o para simplemente organizar la defensa jurídica y social de jóvenes represaliados por cuestiones políticas, como puede ser el caso de Alfon o de un montón de ejemplos más que tenemos en prácticamente todos lados. Pues ahí también están infiltrando, ¿no? Ya cualquier movimiento que prácticamente que no sea un grupo de consumo, espérate que los grupos de consumo no empiecen a estar intervenidos o que no lo estén ya, pero desde luego cualquier organización que plantee una mínima crítica a la lógica mercantil y a la lógica del Estado-Nación como garante del libre mercado, ya pasa a ser una disidencia lo suficientemente importante como para que el Estado destine recursos policiales a infiltrar gente. Esto hombre, yo también lo que hay que tener en cuenta es que el Estado, como bien dices tú, tiene unos recursos ingentes que saca de los pringados que trabajamos para él y tiene mucho dinero y por eso tiene unas plantillas totalmente sobredimensionadas para la realidad social actual de policía, guardias civiles y policías de 200.000 tipos. Exactamente, entonces, claro, sí. Los tienen que mandar a hacer algo. Entonces, igual que a veces en un ayuntamiento de estos en el que con subvenciones contratan a gente y mandan a 7 tíos a quitar 8 hierbajos que asoman de entre los adoquines, pues en este caso pues mandan a los policías a hacer cosas porque sería algo similar a lo que acabo de referir, ¿sabes? Porque claro, es que hay tantos. Y de todas maneras, recordemos la frasecilla de que si no existiese la delincuencia la tendrían que inventar, sino cómo justificar este estado policial. Si tienes policía, algo tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues lo que te digo, habrá que barrer la misma habitación 7 veces al día y cosas de esas. Bueno, pero luego se quejan de que no hay recursos para, yo qué sé, el campo de Gibraltar y las mafias de la droga del estrecho o cualquier, o sea, cosas, tarea tiene, o luego siempre se están quejando de falta de recursos y falta de medios, pero para infiltrar a personas, a seducir, llevarse al hueco y establecer relaciones personales muy intensas, como el caso de la policía esta, otra vez, por cierto, otra vez mallorquina, ¿no? Parece que es la piedra de toque, ¿no? Los mallorquines catalanos parlantes que entran en la policía les están dando mucho juego. En este último caso que pasó en Cataluña, ¿no? Que también eso de pues, una relación, pues ya tener una relación profundísima, una relación sentimental con un militante que la lleva, vamos, que aparte de pasar por tu lecho, la metes en tu vida, la llevas a presentar a la familia y que hasta que la suegra para colmo ya de con la colaboración de su señora madre para cubrir la tapadera. Eso ya, joder, el calado ético y moral de estos deben ser trepas, pero de number one, porque estos que les pillan en la academia porque para que no estén quemados completamente y que sean intrazables por los movimientos sociales y vamos, lo están dando todo, ¿no? Todo este perfil de los últimos, el Rabocop o esta muchacha, que no sé cómo le llamarán, pues lo están dando todo literalmente. Yo qué sé, esas cosas yo creo que antes se hacían, pues no sé, en los tiempos de la resistencia francesa o cosas por el estilo, en lo que uno estaba dispuesto a darlo todo pues para un bien mayor, pero vamos, pues infiltrarse en un grupito de mierda, en un colectivo de mierda, andar por ahí metiéndote en la cama de la gente, pues ya denota bastante el carácter ético, moral y trepista de esta gentucilla. Y, por supuesto, y lo bien aprovechado por parte de sus jefes. En la cumbre de todos ellos está nuestro querido señor ministro, el señor Marlaska, y por encima del Marlaska, el señor Perro Sánchez, ¿no? Que luego mucha gente, este último, el 23 de julio, pues como tenían que ir a votar en masa para frenar el fascismo, pues y algunos se sentían ahí que, claro, como iban a votar a la trepa de Yolanda Díaz después de lo que había pasado en Podemos, pues más de uno de estos super revolucionarios progres anduvo dudoso entre si votar a Pedro o sin votar a Yolanda. Ese es el nivel, señores, señoras y otro tipo de ganado. Ese es el nivel. Por cierto, una anécdota que cuento, porque estoy hablando con una persona que es exmilitar y me habló del señor, este ministro del Interior, Marlaska, que no le caía muy bien, y me habló por un hecho que había visto, que había pasado una cosa, y habían aparecido unos guardias civiles con un aspecto bastante como semidesaliñado y llenos de tatuajes y tal. Y este hombre, que había sido militar, dice que, bueno, que como que a él no le parecía bien, eso, que puedan aparecer ahí los policías tatuados hasta las orejas, ¿sabes? Como que, y decía eso, que eso lo ha, según él, no sé yo si aquí nuestro doctor Redín puede decir esto es veraz o no, según él, ha sido porque Marlaska parece ser que está, aunque no se ve por la tele, está tatuado hasta a todo lo que ves por la tele, el resto del cuerpo no sé, que es un adicto a los tatuajes, y decía que era él el que había dado permiso, o se puede decir legalizado, o permitido que los policías y guardias civiles apareciesen con tatuajes visibles, cosa que antes era algo impensable. Bueno, los policías llevan mucho tiempo que sí, pero la Guardia Civil, como cuerpo militar que es, hasta hace poco, vamos, de hecho todavía ha habido casos, pero esto ya es por jurisprudencia, porque ha habido casos de que para opositar o para el acceso a la Guardia Civil sí que estaba limitado, estaba vetado ese tema, pero bueno, ahora ya, como de la posmodernidad era esto, pues ahora parece que ya, vamos, de hecho hubo una sentencia de una opositora, una mujer, que la habían rechazado para el acceso a la Guardia Civil por un minúsculo tatuaje que tenía en el tobillo, creo recordar, y eso fue a tribunales y no sé cómo fue, y al final acabaron dándole la razón, y yo no sé si, bueno, una cosa es claro, que una cosa es el acceso y otra cosa es claro que se eleccione y que se utilice, yo qué sé, pero bueno, ya es el perfil. Si ahora lo que te buscan es el personaje, el Policía Nacional Medio es como concursante de mujeres, hombres y viceversa, los que están accediendo ahora, ¿no? Y, sí, sí. Pero tienes ese perfil, ¿no? Musculado, tatuado y con ropa dos tallas más pequeñas y con la cabeza bien amueblada. Bien amueblada, con muebles del IKEA, antes de pasar con las instrucciones. Bueno. Pues nada, eso está bien, está bien. Sí, porque ya te digo, está bien hablar con todo tipo de gente. El otro día estuve hablando con una persona, un señor que aquí de un pueblo de Castilla, que pasó toda su vida siendo antidisturbios en Valladolid con continuas incursiones en los años 70 y 80 a Euskadi. Y conseguí, tirándole de la lengua, que ya llevaba tiempo, que me contase anécdotas de su trabajo y contaba algunas en las que se habían visto situaciones bastante comprometidas y bastante graciosillas. Me lo pasé bien, tengo que seguir tirándole de la lengua ahí. Como esa vez en la que estaban ellos ahí en una esquina en Euskadi siendo lapidados por la plebe insurrecta y claro, se asomaban, ¡pa! Pelotazo, se asomaban, ¡pa! Bote de humo, pelotazo. Y se escondían en la esquina hasta que ya llegó un nuevo jefe que había llegado y ¡tres para acá! Le quitó la bocacha, salió ahí a mitad, a pecho descubierto cual héroe, a pegar ahí ¡pa! Un pelotazo y por lo visto al momento ¡plan! Un pedrus con la cabeza y reculó cayéndose que decía ¡me mareo! Lo tuvieron que sacar en volandas al héroe. Y luego otra de meterse con el coche en una calle en U con una furgoneta esta blindada y decir que se niega a estar blindada, que los matan a todos. Salí con las cuatro ruedas rajadas saliendo por los cuatro costados. Otras también de un coche ya más normal de la policía en el que no sé dónde se metieron y el tema es que llevaba una ventana abierta con algunos cócteles que le llovieron, pues eso, uno acabó un policía con la cara abrasada y el brazo, otro se tiró del coche con las dos piernas rotas y salieron de ahí por lo visto. Bueno, estuvo contando unas cuantas anécdotas bastante simpáticas para mí por lo menos Ya referiré más cuando le consigas sacar. Hay que relacionarse con todo el mundo. Podemos decir que se ganaron el sueldo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Y nada. A ver, en el tema que habéis comentado por ahí, que no hemos podido hablar, por desgracia, estas semanas, porque no hemos emitido el tema de las elecciones, yo creo que estas elecciones, por lo que se han destacado, es por lo menos por ser las elecciones, no sé cuándo el Frente Popular de la República, pero desde luego después de eso, después del franquismo, las elecciones en las que más presión ha habido por parte de toda la basura izquierdista con su frente populismo antifascista, más presión ha habido para que todo el mundo vote para defendernos del fascismo ese que iba a venir a fusilarnos a todos. Yo creo que no es la que más presión ha habido, porque en 2019 yo percibí la misma presión social. Puede que ahora más, no, yo creo que ahora lo vemos mayor porque es más fresco, pero yo recuerdo conversaciones de gente que directamente consideraba que como alguien podía osar a no votar, porque eso era directamente ser un fascista, como quien dice. Preguntaremos para que haga el desempate al doctor Redín. A ver cuándo se... A nivel de artículo ya, porque antes estaba la tabarra que te daban, pero ahora ha habido la pinza perfecta, ¿no? Artículos de opinión, prensa, gente de todo tipo, y luego sigue habiendo el criptovotante, que cada X tiempo vuelve a flaquear por estos cantos de sirena, o la gente que ya lo ha normalizado y que pues empezó votando una vez en una situación de ultra extrema, de vamos a echar a Esperanza Aguirre, vamos a evitar que llegue ahí, bla, bla, bla, bla, bla, y la situación extrema se convierte en la norma, ¿no? Y ya está votando constantemente, pues al percal de esta gentuza, que vuelvo a recordar, el señor, el gobierno más progresista de la historia, el Mediterráneo fosa común, la frontera de Ceuta, Melilla, Canarias, lo que está pasando, todo, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que quiero decir, porque es de una falta de humanidad y de un hijoputismo extremo, es que el señor Pedro Sánchez tuvo la jeta de alardear, de jactarse en televisión en el debate ese de los acuerdos que tiene con terceros países para controlar el tema de la inmigración, que eso es directamente alegrarse y bailar al son de los 100 negros triturados y muertos a palos en la frontera de Melilla, y también a los negros, negras, negritos y negritas que ahora mismo están muriendo de sed en el desierto porque están siendo deportados. ¿Qué país es? Túnez, el que ha hecho también un acuerdo con... La frontera entre Túnez y Libia, gracias a los acuerdos de la Unión Europea con Túnez, con el nuevo régimen autoritario de Túnez, para... La Unión Europea, con los acuerditos con Túnez, lo que ha hecho es decir, a ver, pararme aquí estos sucios negros, que cuando se ahogan y recalan en las playas ibéricas hasta los turistas no les gusta verlos, y mandarlos donde no se les vea. Entonces les mandan ahora a morir al desierto. Ahora ya no se ahogan, ahora se deshidratan. Eso es lo que están haciendo estos hijos de la de Satanás, vamos. Y es que es increíble, muriendo la gente. Bueno, claro, luego ahí te sacan las imágenes de la madre muerta, deshidratada, con el niño en brazos. Pues eso, señores, es esa madre muerta. Estaba muerta bajo la bandera de España, bajo la bandera de la Comunidad Europea, que son los quienes los está asesinando. Y aquí en el telediario es el colmo, que encima te lo saca como si estuvieran denunciando cuando son ellos mismos los que los están matando. Es que, por favor, es que esto no puede ser ya. Sí, pero bueno, es esa externalización de la crueldad, ¿no? Que se le da también a los países que tienen ostentan el poder hegemónico. Es esa hipocresía convertida en normalidad absoluta. Igual que... Eso sí, es lo mismo que pasa en Norteamérica, ¿no? Porque que es México el que ya es el que hace el trabajo sucio, lo hace claro. México en la frontera con la República Centroamericana. Es exactamente el mismo proceso. Sí. Aquí tenemos Marruecos, Túnez y Turquía haciendo... Y Turquía... Erdogan, al rey de Marruecos y al que haya en Túnez, a untarle de pasta para que mate... negros, sirios, afganos o lo que venga en ese momento, o la basura que llegue en ese momento. Eritreos, pakistaníes, sudaneses... Y lo que haga falta. Y bueno, además estamos viendo no solo cómo esos acuerdos proliferan, sino cómo que esto ya lo viene sucediendo hace mucho, el poder, por ejemplo, de Erdogan ahí como figura política y estratega que va ganando cada vez más peso en su región y se va convirtiendo en un agente clave cada vez más importante para los equilibrios entre el poder de los Estados Unidos, el contrapoder de Rusia, etcétera, etcétera, como su gran baza para negociar con Europa, es hacer el trabajo sucio de frenar la emigración, frenar los movimientos humanos migratorios. Es que lo escandaloso es que aquí salga el Pedro Sánchez jactándose de ello por la tele y que tengamos que aguantar al atajo de mierdas y de basura izquierdista que le vota, diciéndonos que encima le tenemos que votar. O sea, al responsable de esas muertes, al Marlaska, o sea, pero a estos criminales que son criminales, o sea, aunque solo sea por eso, no hablo del resto de faceta de la realidad, que hay miles, pero solo por eso, y encima tienen la jeta de venir aquí a culpar, de supuestamente pretender culpabilizarnos, porque no, es que me va a ganar la derecha o la extrema derecha si no votamos a esta gente que está haciendo estas cosas, pero ¿de qué vais? ¿De qué vais? Gilipollas, vosotros sois gilipollas, pero nosotros no lo somos, sois gilipollas, no es lo peor, sois gentuza, sois unos sinvergüenzas, que sabéis lo que hay detrás de lo que hacéis, que sois unos mierda, progres de mierda, que luego tenemos que aguantar, ahora se escandalizan, ¿qué se escandalizan? ¿Porque han matado a 80 negros? No, no, si hubiera gobernado el PP y vos, hubieran salido en manifestación, pero como gobernaba Marlaska, que es de izquierdas y mariquita, no pasa nada. ¿Porque mueren de ser los negros en Túnez? No, hombre, no. No pasa nada porque se mueran negros en Túnez. Lo grave es que en un ayuntamiento de puta mierda, de no sabemos de qué erial de mierda, iban a echar una obra de teatro que no iba a verla ni Dios ni los padres de los que la iban a hacer, pero resulta que era una obra progre izquierdista y ahora no la van a dejar echar. Entonces, la censura, las plañideras progres aquí, a llorar, nos censuran, vuelve el fascismo, la extrema derecha. Iros a la mierda, por favor, iros a la mierda todos. Es que es verdad, lo siento, no puedo decir otra cosa. Que se vayan a la mierda todos. Además, otra persona que también fue en su entierro se cubrió con la bandera rojinegra, bien dijo, ¡a la mierda! Fernán Gómez para más señas. Es que es sangrante. Y encima pretenden que les demos explicaciones. O sea, ¿por qué no votas? ¿Y por qué si tampoco total? No, es que ya lo siguiente que va a ser que la gente, o sea, es que encima muchos son supuestamente excompañeros, o sea, porque mucha de esta gente con la que yo en mi juventud hice grupos de música, que hacían sus canciones por la abstención, y ahora me han echado hasta el grupo de WhatsApp por tocar los cojones, porque me encanta, la verdad, porque están todo el rato con la mierda, pero si estaban mandando... Esta faceta no la conocíamos. Escucha, esos textos que reenvié a esta que decía, a ver, para el Senado, si os da mucho palo votar dos al PSOE y uno para dos más Madrid, pues votar dos para más Madrid y uno al PSOE, pero que sepáis que así estamos perdiendo senadores de izquierda, no sé qué, A ese sí que no, parece que no les ha funcionado ahí la jugada, porque dado el sistema de representación del Senado, el palizón del PP ha sido de órdago y tiene la mayoría absolutérrima en el Senado. Entonces hay que por cierto, eso se comenta poco entre tanto analista, politólogo y la madre que lo parió, pero bueno, que sea una cosa bastante, bastante ridícula el Senado, pues también no deja de tener su importancia para la aprobación de presupuestos de ciertas cosillas. Y ahí el repaso ha sido de órdago, dado el sistema que hay para la elección del Senado, y allí, pues, los yolandistas y los tal, pues no se han comido un mojón, y el PSOE se ha comido uno, pero con flecos, así que la cosa, tanto parlamentarismo, ya que se ponen, por lo menos que se lo estudien un poco, ¿no? Que es lo que... Lo que decimos, que su aritmética parlamentaria de votos, de cuentas, de esto, para que si progresistas, lo siento mucho. O sea, ni he votado ni votaré en la vida, y desde luego, si me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeran votas o mueres, no iba a morir, pero te aseguro que no iba a votar ni al PSOE, ni a ninguno de los demás. Pero bueno, eso no pasará. Pues nada, no, es insultante que tengamos que aguantar a esta gentuza dándonos lecciones de moralidad, de antifascismo, iros a la mierda. Mira, yo en alguna de estos les mandé, así para reírme un poco de la gente, mandé y dije, antes de las elecciones, digo, A los izquierdistas y progres les recomiendo que vayan comprando unos sacos de yeso y unos rasillones, y si ganan el PSOE y Vox, que se empareden en casa como los topos de la guerra, a la espera de que a los 4 años las siguientes elecciones derrote al fascismo de nuevo y puedan salir otra vez a la vida pública, ¿sabes? Es que esta gilipollez y exageración de poner aquí como si fuera yo qué sé, Hitler o algo así, los de Vox, cuando los de Vox son una decisión del PP, uno fachilla, vale, pues sí, pero tan demócratas como los de Podemos, que concurren a las elecciones y que no están planteando nada. O sea, si es que van a plantear los de Vox, por ejemplo, con el tema migratorio, peor de lo que están haciendo los de Podemos, de los acuerdos con Erdogan, con la Unión Europea, con este, con el otro, ¿sabes? Es que lo que digan es lo que digan. ¿La realidad cuál es? ¿La realidad cuál es? A los negros muertos en Melilla, ¿les habría ido mejor si en vez de gobernar Podemos hubiera gobernado Vox? Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí, porque habría salido la gente a la calle a protestar porque los han matado como perros. Y sin embargo ahora se ha callado la gente, ¿sabes? A lo mejor sí. Es que es así, así de claro. Y lo hemos dicho, mira, con el caso de Grecia, las últimas elecciones, que a Syriza le han dado por el mismísimo orto y se ha hundido en la mierda y en la ciénaga, de la que nunca debiera haber salido. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron que dar hostias como panes y hacer tragar mierda y hacer de mamporreros y echar vaselina con arena de playa a los griegos, pues hacía falta un partido de izquierdas para eso, claro. Porque si la derecha quiere hacer eso, se incendia Grecia, ya estaba bastante incendiada. Pues les pusieron, hicieron lo que tuvieron que hacer, o sea, ayudar a dar por culo a griegos y griegas, y ahora ya pues ya no sirve pues hasta la vez siguiente vez que haga falta. Si es que son una mierda, si son un instrumento igual que el otro. O sea, es que no hay más que hablar. Y es que nos negamos. Ya lo dijo... el primer libro que cayó en mis manos hace muchísimos años, ya décadas, ahí comprado en el puesto de la CNT de Tirso de Molina, ese que era de Telésforo Tajuelo, el Mil Pujantich y los Gari, el Mil decía eso. O sea, el Mil fue un grupo anticapitalista que estaba durante la dictadura de Franco, pero no hablaba contra el fascismo, hablaba contra el capitalismo, y decía: derecha e izquierda son derecha e izquierda del capitalismo, es lo que decía, y es que es la verdad. Y dejarse de hostia ya. Está todo dicho, todo inventado y todo escrito desde hace muchas décadas, ¿vale? Y quien quiera lavar su sucia conciencia de que hace años eran jóvenes más o menos contestatarios y ahora son unos conservadores lameojetes que dan besos negros al ministro del Interior a quien haga falta, pues que lo digan alto y claro. Pero que pretendan ahora aquí, bueno, yo soy así, pero voy a votar a los pobres para que así a los pobres les den un poquito de... unas limosnillas y así lavo mi conciencia, porque tienen el síndrome de Viridiana, ese atajo de mierdas. Progres es lo que tienen, ¿sabes? Es lo que tienen, el síndrome de Viridiana. ¿Qué síndrome es ese? Coño, ¿no sabes cuál es Viridiana, la película de Luis Buñuel, esa famosa? Sí, pero no sé cuál es el síndrome. Rodri, ¿tú lo adivinas? Coño, pues el síndrome de Viridiana, que era esa señora, mira, lo escribió ese, reconozco que no me lo he inventado yo, sino un señor que se llama Pedro García Olivo, que en alguno de sus artículos hablaba de eso, que lo mismo que, además lo publicó en Tortuga hace poco, que lo mismo que las señoras estas católicas de la película Viridiana necesitaban pobres a los que poder ayudar. Ajá, y vale, si no los ok. Las piedras, los izquierdistas y progres necesitan... pues gente a la que ayudar, entonces o a los pobres de aquí o nos buscamos, ¿sabes? Tienen que buscar a alguien a quien ayudar y echar una mano, aunque sea al cuello. Ellos necesitan un sujeto pasivo que les dé a ellos esa razón de existir dentro de sus vidas conservadoras de mierda y que son igual de mierdas que cualquier votante de Vox o del PP o peor, pero ellos tienen que ir de pobres, entonces pues ayudan a los pobres votando a la gente que puede cambiar desde la política a la vida de la gente. Bueno, pues dicho eso, si os parece, pasamos del tema electoral a algún otro asunto de los que hemos estado comentando durante estas semanas que hemos intentado juntarnos para hacer programa. Pues yo me gustaría hablar de temas de salud, sanidad, seguridad social... y cosas así variadas. Venga. Porque ha habido varias noticias y algunas noticias que hemos seguido a lo largo de la larguísima trayectoria de este veterano programa de la Contratertulia, que ha sido, por ejemplo, el tema de la talidomida. Adelante. La talidomida. Pues. Vamos a contar. ¿Redín? ¿Talido qué? ¿No es talidomida? Sí, pregunto. Sí. Talidomida, por eso talidomida. Pues la talidomida es lo siguiente. Hace unas cuantas décadas a las mujeres, bueno, hace unas cuantas décadas, no, hace ya me imagino que bastante, cientos de miles de años, a algunas mujeres cuando están embarazadas, pues en las primeras semanas tienen náuseas y algunas así, se puede decir, afecciones físicas, ¿no? El tema del embarazo las afecta de esa manera, náuseas, vómitos por las mañanas y tal. Nada, me imagino que habrá casos graves y que a mí no me ha pasado y todo eso, pero bueno, no sé si alguien se ha muerto de eso o no. El tema es que en ese momento las mujeres iban al médico de la Seguridad Social y el médico de la Seguridad Social le recetaba unas pastillitas de talidomida, una sustancia que han inventado unos... ¿La Seguridad Social o medicina en general? Porque por los años de la talidomida, la Seguridad Social tampoco es que estuviera desarrollada y no se había generalizado como luego fue en los años 80. Y entonces yo creo que era directamente era algo generalizado, era el último, pues el comercial de turno les vendería ese nuevo producto. Claro, para... quédate con lo del comercial de turno para hablarlo después en otro caso, ¿vale? Muy, muy, muy, muy reciente. Bueno, pues la talidomida era para que no sufrieran vómitos. Entonces se lo tomaron muchas mujeres. ¿Qué pasa? Empezaron a nacer niños con pavorosas deformaciones, aparte de abortos. Y para que ya lo hemos dicho por aquí, os vais a hacer a la idea todas y todos, que son esas personas que tienen las manos saliéndole de los hombros, que no tienen brazos. Por ejemplo, ese es un típico caso de talidomida. Hay muchos. ¿Qué pasa? Empezó a haber juicios, ¿no? La gente, claro, afectados, como lo de la colza y tal, afectados, esto, empezaron. Primero que lo identifican, después que se dan cuenta, después que se juntan, después que denuncian, después que se lo pasan tal, que lo archivan, que lo vuelven a abrir, que tal. Pues ha salido supuestamente ya la definitiva sentencia de la talidomida, después de casi que 50 años después, ha salido hace escasas 2 o 3 semanas. Y bueno, sí, considero... 60, porque la talidomida fue más a principios de los 60, o sea, que estamos hablando ya prácticamente de más de 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, esta gente que nació con esos problemas físicos, pues tampoco, no creo que sean, la mayoría no han sido, se puede decir, la gente más longeva del planeta, ¿no? Entonces, que cuando ha salido aprobando unas indemnizaciones para esa gente, que ya ves tú cómo se puede indemnizar, que te destruyan la vida, pero no a ellos, sino a los padres, a la familia, por tomarse una pastilla de mierda para no vomitar, pues cuando han llegado las indemnizaciones, el porcentaje de gente que queda viva de eso, que se han tirado toda la vida con monstruosas limitaciones, deformaciones y mutilaciones que les han impedido tener una vida ni normal, ni mucho nada que se acerque, y que han necesitado cuidados especiales y dinero que no han tenido porque nadie les ha dado ni un puto duro. El dinero que cobró la farmacéutica lo tiene, pero ni un puto duro. Pues ahora salen indemnizaciones y llegan al residual, no sé si era 5% de gente que quede viva de toda la gente que sufre eso. Además, recordar que es que en este caso la farmacéutica en otros países de Europa ya hace décadas se había llegado a condenas, a acuerdos, y aquí pues ha sido cierto, especialmente laxo y especialmente renuente a todo esto. Yo pregunto, es que claro, es curioso porque claro, en algunos muchas de las cosas se consideraba que había prescrito, ¿no? Pero claro, en este caso, o sea, ¿cómo va a prescribir una deformidad que te acompaña durante toda tu vida? Eso sería el típico caso de delito continuado, ¿no? Es como si me tienen secuestrado durante 40 años o como otros delitos, como el abuso a menores que no prescriben porque les daña durante toda su vida. Joder, más te dañará durante toda tu vida el haber nacido con unas malformaciones de bulto y que las sigues, en el mejor de los casos, si no te han muerto, las sigues teniendo y te siguen condenando, ¿no? El otro día había alguno de estos afectados que todavía decían que esperaban, que por cierto las indemnizaciones tampoco eran precisamente generosas, eran algunos cientos miles de euros por persona, y algunos decían que bueno, que esperaban que Hacienda tuviera en cuenta a ver cómo coño esto se grababa, porque es que se temían que les endiñaran ahí el 48% de IRPF sobre la indemnización, a modo como si fuera eso. Era el gordo de la lotería. En el bingo, ¿sabes? No, pues así será, no lo dudéis. No lo dudéis. Bueno, pues este es uno de los casos, ¿no? Luego, otra cosa también que mandó el doctor Redín, ¿está por ahí? Porque no le veo. Ah, sí. Bueno, lo que ha salido en portada del diario público, que es solo digital, no hace un par de días o tres, es el tema ya del reconocimiento explícito de una serie bastante luenga de efectos secundarios de las vacunas contra el COVID y de la atribución directa y reconocimiento también de muertes directas atribuidas a estas vacunas. Sí, y que no está teniendo mucha repercusión. No. Se ha pasado de Hemos visto la noticia en público, pero... Eso es todo un clásico. El COVID fue hace 3 años y los datos que estaban saliendo, bueno, el otro día en artículos es que se hablaba de posiblemente de en torno a 500 muertes en España, atribuye directamente a este tema, y decenas de miles de casos graves con secuelas incapacitantes, ¿no? Y ahí el peaje se pagó, pero a base de bien. Y bueno, y eso sí que ahora en su momento todo el debate que hubo, el rollo, las vacunas, los antivacunas, el negacionismo, el no sé qué, no sé cuánto, y ahora está por la sorda y todo el tema, completamente olvidado. Hace 3 años ya empezó esto, hace 2 años y medio se ha cerrado, y mejor olvidémoslo todo porque reabrir viejas heridas ya sabes que no lleva a nada bueno. Y ahí sí que hubo presión social, hubo presión social para la vacunación. Y sí que desde todos los flancos se te presionaba porque prácticamente si no te vacunabas o si tenías una cierta resistencia, cada uno se habrá vacunado en mayor o menor medida, más pronto, más tarde o nunca, pero desde luego ahí sí que había un señalamiento al individuo como antisocial, insolidario... Te señalaban y hasta jaleaban a la policía para que te apalizase, porque salías de casa a darte un paseo tú solo por el campo. Efectivamente. Pues dime tú. Y yo te digo que claro que había presión, entre otras cosas yo mismo, que no me suelo callar las decisiones que tomo porque me enorgullezco de ellas y de mi propia persona continuamente, como bien sabéis. Pero bueno, exceso, ¿no? En lo cierto, somos conscientes de ello, sí. Bueno, como que ya hablaremos si alguna vez no estoy en lo cierto. No recuerdo ninguna ocasión. Bueno, a lo que voy. Esa es una de las características del caso. Eso es memoria selectiva, sí, es un caso de interés, qué duda cabe. Sí, es reafirmante, y no me refiero a las cremas de los supermercados para la celulitis. Bueno, digo que yo mismo, que no me dio la gana vacunarme, cuando me quise vacunar, pues tuve que, incluso a gente bastante cercana, engañar y decir que me había vacunado para que no me diesen la turra, también porque era gente con la que trabajaba y en el trabajo también se había vacunado todo el mundo y tal y cual. Entonces pues tuve que, ¿sabes? No, no. Y luego entré a trabajar, no, tienes que ir a vacunarte. No, no, si es que a mí por edad ya me han llamado, ya me he vacunado, vale, vale, tal cual. Pero que tenías que esconder como si fueras un proscrito que no te hace de los cojones ponerte la vacuna. Y ya está, que no es obligatorio, que no me quiero poner porque no me da la gana. Pues no, no, tenías que esconderlo porque si no voy a tener problemas y te van a mirar como si fuera, yo qué sé, un sarnoso. Sí, pues efectivamente, tenemos estas, vamos, según las informaciones de público, 85.000 notificaciones de acontecimientos adversos, 14.000 de ellas consideradas graves y 500 con desenlace mortal, que yo digo una cosa. 500 muertos no caben en una habitación, o sea... Bueno, y digo yo una cosa, es que esas afectaciones que digo yo son... la punta del iceberg, que es como lo decíamos antes, la punta del iceberg, porque yo por eso digo que algunos imbéciles solo dicen el iceberg, digo que es la punta del iceberg porque yo conozco gente cercanísima, sobre todo mujeres, que en el tema este de desarreglos menstruales, hormonales y tal, era una cosa que era un canteo, pero por supuesto esa gente no ha notificado nada, o sea que esto sí que es, igual que con otras cosas les gusta hablar de lo que hay escondido y que solo sale una pequeña parte de las denuncias. En este caso también os aseguro que la inmensa mayoría de la gente que ha sido consciente o que ha tenido sospechas que para él han sido fundadísimas de que la vacuna le ha traído estas cosas, no ha denunciado ni sale ahí. Y lo peor es otros casos que todavía no se han dado cuenta, como puede ser Paulo, de esas consecuencias de haber pasado el COVID vacunado y tal, que pueden tener varones. No, no. Estándares seminales no alcancen los de Ortega Cano. Y... No sé de qué habláis. No, así que no me doy por aludido tampoco. Bueno, otra cosa, aparte de la vacuna, esto, mira, otra cosa, el otro día fue el sábado el viernes creo. Ah, no lo sé, ya ni qué día fue. O el viernes o el sábado por la noche lo echaban en Televisión Española, en el 24 horas, un reportaje que no sé si no sé lo que era porque lo había empezado, pero era interesantísimo. Empezaron hablando del tema de los implantes mamarios, o sea, de las tías que se operan y se ponen tetas. Sí, las tetas de goma de toda la vida. Por estética y por mal. Eso sí que es machismo, eso sí que es maltrato a la mujer. Bueno, pues el tema es que se pone la silicona esa que por lo visto, bueno, no creo que haya sido, yo nunca he sido experto químico ni nada, pero meterse una cosa de silicona dentro del cuerpo, sinceramente, a mí hasta esos moldes que te venden de silicona para las magdalenas en el horno, no, yo eso no quiero comerme nada de ahí porque no me parece normal una cosa de plástico metida ya a 200 grados. Yo no quiero nada que toque eso. Pero yo no me metería desde luego en el cuerpo silicona. ¿Qué pasa? Estarían hablando de los implantes. Los implantes estos mamarios son lisos, así, muy lisitos. ¿Qué pasa? Que muchas mujeres que se ponían estos implantes y luego tienen actividad física por jugar al tenis, al squash que estuviera de moda, al pádel, moverse mucho por ahí, esas tetas, o sea, esos implantes dentro de esos seres giraban y volvían sobre, ¿entiendes? Se les daban vueltas sobre dentro, claro, porque no tenían como agarre. Ajá. Entonces hicieron una nueva silicona, una empresa concreta, que no me acuerdo cómo se llamaba, no cambia mucho las cosas, pero que tenía como unas paredes más rugosas que hacían que se sujetase un poco más y entonces no girase cuando tú ibas por ahí pegando botes, ¿no? Ajá. O sea, dando vueltas dentro de ti. Bueno, pues tanto las primeras como sobre todo las segundas se ha demostrado que son chunguísimas para la salud, que están soltando productos tóxicos continuamente y venenos que absorbe el cuerpo y que están produciendo un montón de cánceres, sobre todo esas que te digo especiales para no dar vueltas, ¿vale? Salían imágenes en la tele diciendo que el cuerpo, eso en todo caso, si tú metes en el cuerpo una cosa de fuera, el cuerpo ve que es una cosa extraña e intenta encapsularla. Y se ve como prótesis extraídas que están cubiertas por una película de tejido, que es el cuerpo el que las ha encapsulado. Pero claro, ese tejido tiene capilares sanguíneos y absorbe esos productos químicos. En alguna, bueno, pero es que te salían, es que era increíble, es que es para verlo, porque salían doctores diciendo, no, es que la afectación, estamos hablando en algunos casos casi del 50%. Dice que es una barbaridad. Estaban diciendo que ahora mismo no había médicos para poder retirar todos esos implantes que se han demostrado y que hasta la agencia americana y la agencia no sé qué, y europea y todo, han dicho que eso es jodidísimo y que provoca cánceres, pero que es imposible quitarlos todos porque no hay gente para quitarlos. Y bueno, te salían luego mujeres concretas que estarían hablando de lo que habían pasado, auténticas vidas destruidas y arrasadas por esas mierdas. Y lo triste es que, lo que hemos dicho igual que antes, que por no vomitar tres veces te hagan una pastilla que destroce a tus hijos y a tu familia toda la vida, que por unos cánones de estética, de gustarle a los tíos o a ti misma que te crees por estar... Imaginaros ahora, si eso antes lo había, imaginaros ahora con la mierda de las redes sociales, el TikTok, todos los críos y niñatas depilándose con las tetas, enseñando el culo, las tetas, no sé qué. Eso, claro, es una auténtica llamada a intervenirse el cuerpo y a buscar un cuerpo de mierda, de catálogo, ¿sabes? De catálogo machista y repugnante, de tetas, de culo, de no sé qué, y esa, y que por esa mierda un montón de mujeres se vayan a joder la vida, vayan a enfermar, hayan enfermado y vayan a seguir operándose y pasando las putas para gustarse, que ellas se creen que haya, pero para gustar a los que vean el TikTok, a los que vean sus redes sociales o a los tíos, es algo triste y desde luego una muestra más de la basura de sociedad decadente en la que medramos porque no nos queda más remedio. Bueno, sí, lo de siempre, lo que produce la economía de consumo es una sociedad de consumo, y una sociedad de consumo se concibe a sí misma como producto y como elemento sujeto a las dinámicas de la oferta y la demanda. Y eso implica que si la demanda es X, Tu vida tiene que acercarse a X para ser aceptable y para ser valiosa. Bueno, no es más que una consecuencia lógica de una sociedad estructurada en base a un intercambio comercial basado en el interés. O sea, es que en realidad es un poco eso, ¿no? Volvemos un poquito al tema de siempre, a esta concepción de la vida humana como una línea de supermercado donde tienes que ser atractivo, eficiente y... Claro, es la fusión entre significante y significado incluso de la autoimagen y del autosentimiento, ¿no? Y eso lo sí, estamos viendo, supuesto, en montones de facetas, tanto en el físico como en lo mental, como en la moda, como en la en la auto-identificación y eso va a llevar, bueno, ya está llevando y va a seguir llevando un convoy de gente con la vida dañada y destrozada que eso no va, vamos, es incontable y es inmedible, ¿no? El daño físico, mental y moral y de todo tipo que va a tener, pues bueno, que están teniendo sí, pero, varias generaciones, pero bueno, pero además vamos en un ritmo ya que está completamente exponencial, ¿no? Como esto aumenta exponencialmente en todos los aspectos. Y bueno, pues y ahí a esto vamos, ¿no? O sea, todo lo que... No, vamos. En eso estamos. Esta sociedad que presumían de ser las avanzadas, del mejor nivel de vida de la historia, de la mayor esperanza de vida, de la mejor calidad, lo que lleva es a un sufrimiento interno, a un vacío vital y a una insatisfacción que es tremebundo. Y sobre todo a unas... bueno, eso por supuesto, y sobre eso podríamos hablar más a fondo en alguna otra edición del programa, ¿no? La insatisfacción y la infelicidad como producto directo del modelo social y económico y por ende social que en el que vivimos, nacemos, nos desarrollamos y seguramente nos muramos. Pero se puede aplicar a todo, es decir, eso nunca va a pasar como, al ser una cuestión estructural, nunca va a sufrir un juicio realmente ecuánime o que pueda llevar a una solución. El propio sistema es incapaz de juzgarse a sí mismo en ese aspecto. Nos quedan solo 3 minutos y me gustaría comentar una pequeña anécdota. De un vídeo muy... No, es un vídeo muy viralizado, bueno, relativamente viralizado, que salió hace poco de un representante en la Unión Europea de algún organismo de estos de la salud, ahora mismo no recuerdo cuál, si la Organización Mundial de la Salud o la Organización Europea Sanitaria, no sé qué, hablando a favor de las bicicletas, ¿no? Un poco como crítica a estas políticas reaccionarias respecto al uso del ciclismo en grandes ciudades o pequeñas ciudades que representan, en este caso, en España, Partido Popular y Vox, ¿no? Con esta concepción de la libertad basada en la libertad del mercado, y entonces la bicicleta, como frena un gran mercado, que es la industria automovilística, por uno más pequeño, que es la industria ciclista, que da mucho menos dinero, pues entonces se penaliza. Y este señor, con todo su cuajo, salía diciendo, vamos a ver, señores, es que la bici no es ni de izquierdas ni de derechas, que en Europa mueren por el modelo de transporte humano basado en el vehículo privado, 50.000 personas al año. 50.000 personas con enfermedades directamente derivadas de la mala calidad del aire provocado por el uso del vehículo privado. Y entonces la bicicleta no tiene ideología. Y hay que usarla porque es buena para las familias, buena para los hijos, bueno para los padres, voten a quien voten, etcétera, etcétera. Y yo, además, como ciclista avezado y sufrido, pienso, ah, muy bien, de puta madre, eso que dices está de buti, pero ¿cómo tienes los cojonazos de salir ahí y en ningún momento se está planteando, un momento, estos 50.000 muertos tendrán alguna responsabilidad, o sea, alguien habrá que tenga responsabilidad civil o penal respecto de eso, ¿no? Es decir, estamos hablando de un modelo... Claro, estamos hablando de un modelo criminal, o sea, un modelo que provoca en un continente como Europa, que no son... El gobierno más progresista de la historia, el otro día la ministra Teresa Rivera hizo uso de la bicicleta. ¿Viste ese lamentable espectáculo? Afortunadamente no. Que llegó en bicicleta haciendo el paripé, grabada por algún mamarracho asesor de su equipo, y lo único que no cuidaron el detalle de los dos coches llenos de los matones, de los guardaespaldas que iban detrás mientras hacían ese paripé. Que anda que se molestaron ni siquiera en hacer aprender a montar en bici a dos de los guardaespaldas para disimular o algo. O sea, es que esta es la gente y esas son las dinámicas. Entonces, por lo mucho que digan ahí en el Parlamento Europeo esas cosas, pues esto es a lo que nos van a llevar. Pero bueno, quería hacer notar en estos segundos que nos quedaban ese nivel de hipocresía. Y con esto ya cortamos porque nos hemos comido el programa, así que nos tenemos que despedir raudos y veloces. Esperemos que nos puedan escuchar antes de un mes. Venga, pues hasta la próxima. Yeah.